Cada ciudades de Kiev y Odessa. Tuve la fortuna de pasar tiempo en las hermosas ciudades de Kiev y Odessa cuando toqué con nuestra banda. Las personas que conocí fueron amables y mis memorias ahora están llenas de una tristeza indescriptible al ver lo que ocurre, escribió sobre la crisis Rusia-Ucrania. The Weeknd, por su parte, tuvo un momento un tanto incómodo al mismo tiempo que Rusia anunciaba su ataque militar, y es que el músico se preparaba para un importante anuncio, probablemente su gira mundial, cuando sin conocer lo que pasaba, escribió: "Vamos, solo con minutos de diferencia. Lamentablemente, recién estoy viendo lo que ocurre con el conflicto y pospondré mi anuncio de mañana. Ruego por la seguridad de todos", escribió posteriormente el cantante, quien decidió postergar su anuncio. El Museo de Avicii, el espacio interactivo que rinde tributo al artista. La apertura de Avicii Experience está a la vuelta de la esquina y contiene material nunca antes visto y experiencias hechas a medida. En el mes de abril de este 2022 se cumplirán ya 4 años desde que Avicii nos dejó. No obstante, su legado sigue muy presente y buena prueba de ello es el museo que se acaba de inaugurar para rendirle tributo. Su nombre es Avicii Experience y, tal como indican sus responsables, es un emocionante museo tributo a un verdadero ícono de la música dance y cultura popular, plagado de material nunca antes visto sobre el artista. La inauguración ha tenido lugar en Estocolmo y ha sido la propia de un símbolo de la música mundial, y en concreto de la cultura de Suecia, como es Tim Berlin. Ha asistido su padre, Klas Berlin, y los representantes de la corona del país, el príncipe Carl Philip y la princesa Sofía. El museo, situado en la capital de Suecia, contiene en sus 300 metros cuadrados diferentes piezas y espacios interactivos que sus fans no se pueden perder. Tim estaría orgulloso de ser representado así, con esta mezcla de lo digital y lo propio de un museo clásico, dice su padre. Tal y como indica el nombre de este nuevo espacio, Avicii Experience, una parte fundamental es la experiencia que podría vivir el visitante. Los fans podrán explorar e interactuar con la música de Avicii a través de objetos hechos a medida y las diferentes instalaciones, comenta Lisa Harlin Adrian, productora de contenido. Una de las experiencias tiene como protagonista a la brutal canción Levels. Puedes crear tu propia versión de Levels con diferentes sonidos y efectos con una pantalla táctil. Otra parte incluye un karaoke de realidad virtual en el que podrás conocer a Sandro Cavazza, Aloe Black o Carl Falk, algunos de los músicos y productores de confianza del protagonista del lugar. Por último, también contiene una sección con la parte más amarga de la vida del artista. Se trata de una sala con piezas visuales y sonoras que representan de la forma más intensa posible el lado oscuro de ser una superestrella. El museo abrirá sus puertas mañana sábado, 26 de febrero del 2022. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Rosquillas horneadas, papitas fritas de limón, lo nuevo, Coéxito. Consíguelas en todos los comercios latinos, rosquillas horneadas y papitas fritas de limón, calidad Coéxito. El mejor sabor de Valencia, la Casa de Diego 2, con aforo para 95 personas, de lunes a viernes, menú diario, primero, segundo, bebida y postre por tan solo 8 euros, viernes, las exquisitas tripas asadas, al carbón, platos a la carta, encebollado, arroz con camarón, parrilladas, bandeja paisa, fritada, pescado frito y mucho más. No te olvides de los desayunos con los exquisitos bolones de verde, la Casa de Diego 2, en la Avenida Giorgetta 48, reservas al 961-914828. Solo miércoles cerrado por descanso del personal. Ambiente familiar. María Auxiliadora Sánchez, asesora y gestora experta en extranjería. Años de experiencia en arraigos, renovaciones, reagrupaciones familiares, residencia de menores, permisos comunitarios, permisos cuenta propia, nacionalidades, cancelación de antecedentes penales y policiales. Además, gestoría y constitución de empresas. Teléfono 615-588-747 y al 960-21-3805.

precisamente arrancando ya la tercera hora de nuestro programa, Nicky Cuervo nos trae el top 10 de la revista Billboard. Estamos hablando del top de música más importante. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. El top 10, las 10 canciones más importantes según la revista Billboard para la semana del 26 de febrero al 4 de marzo del 2022. Top número 10 para esta canción que lleva 6 semanas en cartelera. La anterior semana fue en número 11. Top número 10 para Gona y Future featuring John Tau con Pushin' P. Top número 9 para esta canción que lleva 22 semanas en cartelera. La anterior semana fue número 12. Top número 9 para Lil Nas X con That's What I Want. Top número 8 para esta canción que lleva 21 semanas en cartelera. La semana pasada era número 9. En el top número 8, Justin Bieber con Ghost. Young blood thinks there's always tomorrow. Top número 7 para esta canción que lleva 23 semanas en cartelera. La semana pasada era número 8. Top número 7 para Ed Sheeran con Fever. Top número 6 para esta canción que lleva 15 semanas en cartelera. La anterior semana era número 6. Top número 6 para Kodak Black y Super Grammy. Say you my nigga, I'ma be your killer. Nobody gonna play with you when I'm with you. Go against any nigga like fuck this glitter. Skeet all dirt on bitches. I put it in for you, I spin for you. Whatever you with, I'm with it. Number 5. Top número 5 para esta canción que lleva 32 semanas en cartelera. La semana pasada era número 5. Top número 5 para The Kid LAROI y Justin Bieber con Stay. Top número 4 para esta canción que lleva 13 semanas en cartelera. La semana pasada era número 7. Top número 4 para Gail con ABCDEFU. Top número 3 para esta canción que lleva 19 semanas en cartelera. La semana pasada era número 3. Top número 3 para Adele con Easy On Me. There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. Number 2. Top número 2 para esta canción que lleva 57 semanas en cartelera. La semana pasada era número 4. Top número 2 para Glass Animals y Hate Waves. Top número 1. Esta es la canción más importante del top 10 de la revista Billboard. Canción que lleva 8 semanas en cartelera y la anterior semana era número 1. Top número 1 para Carolina Gaitán, Mauro Castillo, Adasa, Renzi Félez, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz y el casting de Encanto. We don't talk about Bruno. No hablamos de Bruno. No se habla de Bruno. No se habla de Bruno. Siento mi vida, hazlo tú. Sé que pronto lloverá. Que insinuaba. Sabrás que lo tomé muy mal. Abuela de la sombrilla. Toda en un huracán. Fue un día feliz, pero es verdad. No se habla de Bruno. No, no, no, no. No se habla de Bruno. Miedo al ver a Bruno balbuceando y tropezando. Siempre lo recuerdo murmurando y farfullando. Sonido es como la arena detrás al oír tu nombre. No hay marcha atrás. Grita mientras tiembles al despertar. No se habla de su serás panzón, y justo así fue. Él dijo que me quedaría sin pelo y mírame bien. Las profecías se cumplen cada vez. Él vio en mí un destino gentil, una vida de ensueños vendrá. Y que así el poder de mi don como uvas va a madurar. Oye, Mariano va a llegar. Él vio en mí un amor imposible, pactado al fin en lazos con otra. Casi lo puedo oír. De ti ni un sonido saldrá. Yo lo puedo oír. Oh, no. Si sobre Bruno ya digan lo que sepan de Bruno, denme la pura verdad de Bruno. La buena música. Bueno, podemos considerar esta como una antesala de lo que tendremos este sábado a partir de las 10 de la mañana, el repaso de la lista de éxitos más importantes del momento. Bueno, esta es la banda sonora precisamente de la película Encanto, inspirada en Colombia. Aprovecho la ocasión precisamente para hablarles de Sabores de Colombia en Valencia, Patacón Tostado, en la calle Albacete 21. Estos días un poco fríos, bueno, ¿qué tal? Un sancochito caliente al mejor estilo Patacón Tostado. Y si quiero más, pues un patacón de las muchas variedades que podemos encontrar. Son más de 12 variedades de patacón, los platos típicos en general de Colombia. Además, las empanadas, las arepas. De verdad, se disfruta en Patacón Tostado. Recuerda, calle Albacete 21, detrás de la Finca Roja, zona centro de Valencia, exactamente por la Plaza España. Patacón Tostado. Y seguimos en el Café Mañanero. Vienen segmentos muy importantes. Latinos 107.9. Latinos FM es tu música. La más caliente que puedes escuchar. Con Latinos FM puedes gozar. Arrancamos la agenda del fin de semana. La agenda cultural ya está con nosotros. Ana Luisa Cardona. Ana Luisa, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas de Latinos 107.9 FM que sintonizan un día como hoy el Café Mañanero, este maravilloso espacio en el que tengo la dicha de participar este y todos los viernes para traerles a ustedes la agenda cultural de cara al fin de semana. Todas esas actividades, conciertos, planes y demás datos de interés para que estén al día en cuanto al arte, al ocio y al entretenimiento se refiere. Estaremos dando todos esos detalles interesantes de cara, pues, al fin de semana y demás eventos pertinentes aquí en España y en la capital del Turia, en Valencia, en nuestro caso. Comenzamos con una muy buena noticia a propósito de la canción, por cierto, que sonó hace unos segundos, y es que amanecimos con la confirmación de la gira de la reconocida artista mexicana Julieta Venegas. Oficialmente comunicó que va a estar viajando a España para el próximo mes de marzo, dando una gira por varias ciudades, a la que tituló Vernos de Nuevo, una gira a la que hace pues referencia a ese reencuentro con su público tras la pandemia. Julieta visitará varias ciudades como Madrid, Sevilla, Barcelona, Bilbao y en concreto, en nuestro caso, en Valencia, estará el próximo 24 de marzo. Así que, pues para todos los amantes de su música, una artista sin duda con muchísimos éxitos, estará por aquí, por España. Qué bien, Julieta Venegas, una artista mexicana, tengo entendido que está radicada en Argentina. Probablemente, la verdad es que no tengo esa información, pero sí que sé que colabora con muchos artistas argentinos, como por ejemplo Diego Torres, tiene un éxito a dúo llamado Sueños. No sé si te suena, Jorge. Sí, claro, claro. Doy también con Coti. Recordemos, también hizo alguna colaboración. Y tengo entendido que ella está viviendo en Argentina por cuestiones de amor. Ah, pues el amor te lleva a los lugares a los que menos te lo esperas. Sí, a todos lados. Así es. Hablando también un poco, Jorge, sobre las tan esperadas fallas, esta celebración del año, pues que se va a celebrar en los próximos días en Valencia, de hecho en toda la comunidad valenciana. Tenemos que hablar obligatoriamente de las fallas porque es el evento más significativo para la comunidad. Y bien es cierto que hace un par de años no se ha podido celebrar, como quien dice, pues como Dios manda, debido pues a la situación de la pandemia. El año pasado se celebró en el mes de septiembre, una fecha un poco atípica para aquellos falleros amantes de esta celebración. Y he de decir que este fin de semana ya comienzan oficialmente, se cierra lo que es la cridad, que viene siendo, digamos, el pregón de inicio de las fiestas. Y la Junta Fallera pues ha diseñado un calendario de disparos y castillos de fuegos artificiales que empezará este sábado 26 de febrero con una corda, en concreto en la Plaza del Ayuntamiento, aquí en la capital del Turia. Este espectáculo de fuego, que ya tiene más de 200 años de historia, nace en la localidad valenciana de Paterna, pero este año se celebrará en la Plaza del Ayuntamiento, ya que se llegó a un convenio titulado Bien de Interés Cultural Inmaterial entre ambas ciudades. Este es solo el inicio de todas las actividades que tendrán pues que se celebrará en los próximos días aquí en la comunidad valenciana con respecto a las fallas. Desde el Café Mañanero, por supuesto, estaremos atentos a todos los detalles. Las fallas. Bueno, esta pandemia nos ha puesto a vivir las fallas de una forma inédita, atípica. Recordemos que el pasado mes de septiembre ya se celebraron unas fallas, pero sencillamente era para quemar unas que estaban pendientes. Pero ya este mes de marzo arranca la cosa como tiene que ser, ¿no? Con todo. Realmente este mes de marzo hay una cantidad de eventos culturales. Qué bonito que se pueda ver como ya se le va dando lugar al arte, al entretenimiento, al ocio. Y vamos saliendo pues de esos infortunios que la pandemia nos ha dejado. Sí, de hecho, pues para los cinéfilos, Jorge, ya que hace unos días estábamos hablando de la celebración de los premios Goya, para todos esos amantes del cine, les tengo un evento precioso que se celebrará mañana, sábado, en la Plaza de la Virgen, en Valencia, y es nada más y nada menos que un concierto de bandas sonoras de cine. Va a estar en concreto, como dije, en la Plaza La Virgen, totalmente gratuito, y será de 12 a 2 de la tarde. En este caso, pues vamos va a estar a cargo de la agrupación musical Carrera Fuente de San Luis, dirigida por Didac Bosch, en el cual más de 60 músicos interpretarán un programa con las mejores bandas sonoras del cine de acción y aventura. No van a faltar los temas icónicos de Star Wars, Harry Potter, Los Increíbles, Robin Hood, Frozen, Misión Imposible, James Bond, Aladdin, entre otros. Además, de cara al carnaval, animan los organizadores de este evento para que el público venga disfrazado, ya que también a partir de este fin de semana celebraremos en las localidades que, donde haya la autorización, los carnavales de este año 2022. Sí, no, tendremos carnaval y esto representa que estamos volviendo a la normalidad. Y a propósito de ese espectáculo, ya se está convirtiendo en algo clásico en esta ciudad. Algunas veces es en la plaza del ayuntamiento y ahora me dice que es en la plaza de la Reina, ¿no? En la Plaza de la Virgen. La Plaza de la Virgen. En concreto, eso es, se va a llevar a cabo este, este evento de bandas sonoras de cine. Bandas sonoras a plena luz del día. Efectivamente, Jorge, también, bueno, ya que estamos hablando de los carnavales, de que pues los organizadores de este evento invitan a que pues el público vaya disfrazado, este carnaval, como bien hemos dicho, es un poco atípico, ya que algunas localidades por la situación de la pandemia han decidido postergar la celebración, en concreto en la Comunidad Valenciana pues sí que se van a celebrar, y algo que me pareció curioso, pues además de todas las actividades que van que se llevan a cabo, es una noticia que ya ha llamado mucho la atención, y es que los disfraces que se van a se han vendido durante este año de esta celebración del carnaval, pasamos de los antifaces o los trajes más sencillos a los trajes más vendidos de este año, como lo son el del juego del calamar o de la Casa de Papel, haciendo alusión pues a las series que más éxito han tenido en Netflix. Yo no sé de qué se van a disfrazar ustedes estos carnavales, sin duda pues el disfraz más vendido son estos dos. ¿Tú te vas a disfrazar, Jorge? No lo tengo claro todavía, ¿eh? Pero algo haremos. Hay que vivir cada momento, yo pienso que estas fiestas representan unos picos de alegría durante el año y hay que aprovechar la ocasión. Efectivamente, sí. Yo me disfrazaré de flamenca. Como soy bailadora, tengo muchos trajes y bueno, todos los días voy disfrazada de flamenca. Pero eso implica, eso no es disfraz. Eso es trabajo. Ana Luisa, no, eso es ponerte el mono de trabajo, ¿no? Exacto. Pero bueno, yo no tuve tiempo para organizar mi disfraz, así que me pondré mi flor y mi vestido de flamenco. E iré a este evento, por cierto, que me encanta el cine. Iremos a aplaudir. Así iremos es. A verte. Y pues Jorge, ya despidiendo un poco esta agenda cultural, esta sección de arte y de entretenimiento del Café Mañanero, nos vamos a despedir haciendo una mención especial al descubrimiento musical de la semana. Ellos son María Portillo, cantadora de flamenco, y José Manuel Martos, guitarrista también de flamenco, y por cierto, orgullosamente debo decir que es venezolano, es latino, y él pues desde que pisó Sevilla en concreto deja en alto el talento que hay en nuestras tierras. José Manuel está promocionando junto a María actualmente un sencillo titulado Eres Olvido, que sonará para todos ustedes a continuación. De esta forma me despido hasta el próximo viernes, agradeciéndoles enormemente por sintonizarnos, a ustedes nuestros oyentes, y por supuesto a Jorge Rivera por permitirme compartir con mucho arte mi café mañanero. Eres olvido, hoy no te pienso y para mí tú eres olvido. Al fin logré salir a flote respirando, y es que hace rato que me olvidé de tus manos. Quiero dar paso a un nuevo amor que lo da todo por mi beso, y fue capaz de levantarme en un segundo, dando la vida al corazón que se detuvo. mucho tiempo preguntándome a mí misma qué había hecho mal para no ser correspondida. Si entre tus brazos yo me anclaba sin retorno, fue lo mejor abrir los ojos y a mi modo. Y eres olvido, hoy no te pienso y para mí tú eres olvido. Al fin logré salir a flote respirando, y es que hace rato que me olvidé de tu mano. El Café Mañanero es entretenimiento. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Más entretenimiento en el Café Mañanero, yeah, yeah, con los comentarios de farándula que nos trae Ransel Lavata. Ya está por aquí con sus tirantes de color rosa sobre negro. Ransel Lavata, nuestro Ransel Lavata que se hace notar. Ransel, buenos días. Buenos días, amigo Jorge. Buenos días, Luisa, y todos los oyentes del Café Mañanero y Latinos 107.9 FM. Ok, Latinos RTV para todo el mundo desde Valencia, España. Señores, estoy súper contento porque hoy los comentarios de farándula se visten de premio, ¿sí? Sí. Ayer se celebraron los premios Lo Nuestro al arte latinoamericano desde Miami. Así que atentos, señores, porque vengo breve, claro, conciso sobre todo lo que aconteció anoche. Empecemos por el artista del año, que es a quien estamos escuchando de fondo, Bad Bunny. Bad Bunny, baby. Bad Bunny, baby, es el artista del año. A la vez también se llevó el galardón a Álbum del Año, señores. Doble premio para este trapero. El último tour del mundo fue el álbum premiado, reconocido como Álbum Premio Lo Nuestro del Año. Y también Artista Premio Lo Nuestro del Año para Bad Bunny. La canción del año se la llevó Bichota de Karol G. Yo había apostado también a ello porque Bichota dio muchísimo, pero que muchísimo de qué hablar. Y bueno, ya para cerrar con broche de oro el paréntesis de Premio Lo Nuestro, quiero destacar algo. Jorge, ponme algo del Alfa, por favor, de fondo. El Alfa. Sí. Vale. Lo primero que te salga. Bueno, lo primero que te salga. Vamos a ir por ahí buscando y mientras tanto tú cuéntanos. Mientras tanto voy al grano, señores. Sí. El Alfa, que al igual que Karol G, fue una revelación. A propósito de revelación, fue galardonado como artista revelación masculino de Premio Lo Nuestro. Aquí me refiero, repito, al Alfa. El Alfa, de verdad, es un chico que viene de abajo. Estoy súper contento por él. No me esperaba este premio, este reconocimiento. Sinceramente, para mí y para todos fue una gran sorpresa. Yo pensaba que se lo iba a llevar Karol G, o sea, que iba a ser la pluripremiada junto a Bad Bunny. En vez no, en vez Premio Lo Nuestro nos sorprendió reconociendo a El Alfa como artista Premio Lo Nuestro Revelación Masculino del Año. Enhorabuena, Alfa, aquí lo escuchamos junto a Farruko con Curazao, una canción que dio muchísimo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, es que no se puede no escuchar el Alfa y no bailar. No se puede escuchar el Alfa y no bailar. Es imposible. Porque cabe destacar que el Alfa no brilla por sus dotes, vocales, por marcar las mejores octavas, pero brilla así por su ritmo contagioso y sobre todo por la energía que aplica en cada una de sus canciones. Así que merecidísimo ese premio, Artista Revelación Masculino. Revelación. Ah, bueno, pero claro, ¿cómo le va a disputar a Karol G si es masculino? Sí, claro. Tomando una bala que te caiga atrás, tú dices que no da para venir, para esta pelea, alma, mata los dientes, la muerte y la garganta, pasado de piquete en la calle. Canción del año pop, tan enamorado de Ciencio. Señores, Ciencio sigue todavía marcando la pauta, a pesar de algunos cambios que sufrieron el año pasado con la salida de uno de sus integrantes de la primera formación, ¿ok? Enamorados, por cierto, es una versión de Ricardo Montaner. Llegó ella a marcar terreno, mi amor. Es que no podía no hacerlo. Yo soy romántica, antigua, una chica joven en un alma antigua. Y yo prefiero esa versión de Ricardo Montaner, aunque me encanta CNCO, por cierto. La pongo mucho, ese tema. Así que he de decirlo de Ricardo Montaner, pero esa versión también me encanta. Ya para cerrar la parte de premios y pasar a las performances, que voy a hablar de una en particular. Canción del año pop urbano dance. Hay ironía, sal de este cuerpo. Pepas de Farruko, Jorge. Ironía, sal de este cuerpo, que Ransel Labata necesita estar tranquilo. Toda la semana hablando de Farruko y pa' que vea. Farruko, aparte de recibir un reconocimiento como artista, o sea, un tributo como artista, también recibió el premio a Canción del Año por Pepas. Tanto que criticó a Pepas, tanto que dijo que no quería seguir cantando Pepas, y toma ya, Pepas se la sigue imponiendo. Y recibió el premio. Recibió el premio también. Pidió disculpas, tengo entendido y todo, por haber hecho tanto daño con ese sencillo, y gana un premio y tampoco lo elimina de las plataformas. ¿Pero por qué no le pidió disculpas a su cuenta bancaria? Eso Conchole, digo yo también. Eso es lo que yo digo. Yo acepto las disculpas. Yo no estoy en contra absolutamente de ese gesto tan elegante, pero me hubiera gustado que el discurso fuese este. Atentos, amigos, allá que me escuchan en casa. Estoy muy contento de verdad por este premio. Pido disculpa a todas las personas que influencié negativamente con el contenido de esta canción y sobre todo a mi cuenta bancaria, que ha incrementado el doble desde que la publiqué. Gracias. Premio Lo Nuestro 2022. Lo siento, Farruko, pero al César lo que del César, cariño. Muy tarde para ablandar habichuela, como dicen en República Dominicana. Hubo una gran ausente, que fue la italiana Laura Pausini, que todo el mundo se quedó esperándola, pero la misma fue Lassi, la real, ¿ok? Desde Roma hizo una transmisión streaming, luciendo un bellísimo vestido negro, y allí lanzó la versión en español de su tema Caja, que por cierto ya está disponible en las plataformas digitales. La misma también fue reconocida como artista internacional, la más latina internacional, por Premio Lo Nuestro, porque también su primer premio en América Latina, cabe destacar, que fue ese en el 1995. Laura Pausini, enhorabuena, como siempre, muy querida por nosotros los latinos americanos, ¿ok? Bueno, el red carpet, más de lo mismo, gente que quiso lucir, gente que quiso aparentar, un traje bonito, un traje feo, otro demasiado pintoresco, más de lo mismo, Jorge, no fue que tampoco... hubo un contenido tan extraordinario de poder decir, bueno, mañana voy a hablar de eso porque eso me sorprendió, ¿sabes? Como que ya estamos demasiado acostumbrados con esta moda urban que se está llevando a cabo desde hace unos años a esta parte, en el red carpet, por lo que yo estuve súper de acuerdo con la moda que desfiló por allí. Las presentadoras impecables como siempre. No percibí algún fallo, Luisa, no sé tú si estuviste más atenta, algún fallo técnico, que por cierto, nosotros los periodistas, a eso es que vamos a las premiaciones, a ver ahí, ay Dios mío, que se apague un micrófono, uy, que se rompa ese vestido, que resbale la bailarina, no pasó nada de eso, a Dios gracias. Y también para el gusto de quienes disfrutaron de esa gala. Enhorabuena a los organizadores, a los galardonados. Y bueno, esto fue Premio Lo Nuestro 2022 al estilo Café Mañanero, Ransel Labata, comentarios de farándula. No me voy sin antes comentar lo siguiente, Jorge. Aguanta. Pasemos de Pepa a Kanye West. De Pepas a Kanye West. Porque Kardashian por fin salió a hablar. Recuerden que el otro día yo les estuve comentando que Kanye West se niega a que Kim Kardashian se divorcie de él. Pues bien, Kim Kardashian ya dijo, pido el divorcio expedito. Así mismo, el titular es propio ese. Kim Kardashian pide divorcio expedito. Pidió a una corte ignorar los intentos de Kanye West por hacer más lento su divorcio y solicitó terminar su matrimonio tan pronto como sea posible. Por favor, ya quiero salir de ese hombre. Esas fueron las palabras traducidas a un lenguaje más de a pie de Kim Kardashian. La misma presentó documentos en la Corte Superior de Los Ángeles el pasado miércoles por la noche, diciendo que su expareja, quien cambió legalmente su nombre de Kanye West, o sea, ahora se llama Ye, comenzó a agregar condiciones para el divorcio que implicaría cambiar el acuerdo prenupcial de la pareja y busca protecciones que son innecesarias y basadas en falsedades según sus propios documentos presentados recientemente en la corte. Y con esa cerramos. Señores, muy fuerte todo lo que está sucediendo entre Kim Kardashian y su expareja, Kanye West. Kanye West es cantante, ¿no? Sí, sí, y sí. Y Kim Kardashian. Muy buen cantante, por y cierto. Kardashian. Rapero. Tiene y Kardashian, ser famosa. Kardashian es una celebrity, que se hizo famosa por salir posando bonitas prendas, ser rica, sin hacer nada. Y bien, o sea, me parece estupendo. Y su reality que show. A mí me encanta el mundo del entretenimiento porque cada quien brilla por su propio talento. El de ella hacer nada y lucir vestidos, perfecto. El de él cantar y ahora mismo un poco como desacatarse en esta situación lamentable que está viviendo tras su divorcio. Señores, los comentarios de farándula, hoy viernes, que el cuerpo lo sabe, llegan a ustedes gracias a Salón Mathieu. ¿Dónde está Salón Mathieu? Yo se lo explico. En la calle Gallanoyos número 19 en Benicalap. Recuerden que también contamos con una segunda sucursal en la calle Pedro Cabanes número 5 en Torre Fiel. Recuerden que ellos son los únicos expertos en belleza, estética y cuidado del cabello porque somos Salón Mathieu. Atentos chicos porque la cosa no se para ahí. Si usted se encuentra en la zona de Burjassot, haga parada en la barbería El Chamo Barbershop, porque de allí solamente encontrarás todos los estilos en la avenida de María Ross, número 2, en Burjassot Godella, pocos pasos de la parada de metro del mismo nombre, Burjassot Godella, línea 1, amarilla. Allí te espera El Chamo Andrés con un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo y lo mejor, un servicio personalizado. El Chamo Barbershop. Jorge, me extendí, lo sé, me estás matando. El director me quiere sacar del estudio, pero él sabe que hoy es viernes. Me excito bastante con esta música. Y qué mejor que despedirles con muchas bendiciones, muchísimo amor y sean felices. Prudencia para el fin de semana. Sigan con nosotros en arroba el café con Jorge Rivera en Instagram. Gracias, Ransel. El próximo lunes, más los comentarios de farándula en el café mañanero. Tiempo para una breve pausa y ya regresamos. Al momento que el tiempo se acabe. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. La Finca Rodríguez, carnicería y charcutería. Máxima calidad en productos. Grandes ofertas de lunes a jueves. Mercado Central, caseta 84-85. Pedidos al 608-461-645. Servicio a domicilio gratis. A partir de 35 euros de compra. Nuestra calidad marca la diferencia. La Finca Rodríguez, carnicería y charcutería. Nueva administración. Mercado Central, Valencia. Entrada frente a la iglesia. En discoteca Bora Bora, viernes, Room Barcelona Party. Chicas gratis hasta la 1:30. Sábados, fiestas de San Valentín. Chicas gratis hasta la 1. 100 euros premio al beso más pasional. Sorpresas, regalo San Valentín más concursos. Avenida Gaspar Aguilar 17. Reservas 631-534346. Alex, el negro te invita a discoteca Bora Bora. Restaurante Bombay Aroma, nuevo en Valencia, con auténtica gastronomía de la India. Más de 100 platos a la carta y menú diario, comidas y cenas, ideal para celebraciones especiales. Viva una experiencia única e inolvidable con los sabores de Bombay Aroma. De martes a domingo, de 11:30 a 16:30 y de 18:30 a 23:30 horas. Avenida del Cid 25, Valencia. Teléfono 963-53-2954. WhatsApp 617-92-6426. Más información en nuestra web bombayaroma.es. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es el periodista Rob Harris de la agencia AP, luego de que estableciese el día de ayer que la entidad que rige los destinos del fútbol en el viejo continente ya tendría decidido mover el encuentro de la final de la Champions League de este año, que está pautada para el 28 de mayo en San Petersburgo, después del ataque de Rusia a Ucrania que conmueve al mundo, el deporte establece no estar ajeno al conflicto bélico que tiene en vilo a toda Europa luego de la confirmación de que el torneo de fútbol ucraniano fuese suspendido por la imposición de una ley marcial en todo el territorio. Es así como, de acuerdo con las declaraciones del periodista para la agencia Europa Press, la UEFA estaría analizando la posibilidad de cambiar por primera vez en la historia la sede del partido de la final de la Champions League de una manera repentina debido a un conflicto bélico. A través de un comunicado en su sitio oficial, la federación que preside Alexander Kafarin confirmó que a partir del viernes se llevará a cabo una reunión extraordinaria para analizar cuáles son los acontecimientos y establecer cuáles serán los próximos pasos a seguir por parte de la UEFA, que ha tenido que modificar las últimas dos sedes de la final de la Champions debido a la pandemia del coronavirus. Y es por ello que este año podría ser, debido a otro motivo, pero podría ser el tercer año en el que la final no tendría que realizarse en la ciudad en la que estaba pautado originalmente, estableciendo así un nuevo precedente en la historia del deporte. Gracias, gracias. Carlos, con el personaje del día, rápidamente vamos a trasladarnos hasta la Plaza de España para conocer la cotización del euro. Pero antes, una breve pausa. Panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Migas te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de Cayambe. Dirección: calle Marqués de Montortal, 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-1180-14 y el móvil 689-95-2574. Masa y Migas, el sabroso pan ecuatoriano. Es el Café Mañanero, donde también escuchas la cotización del euro. Nos vamos directamente a Envíos Adonai en la Plaza España, calle Vives Ilier, número 9, con la mejor cotización de el euro. Julio, buenos días. Jorge, buenos días. Saludos para ti. ¿Cómo cerramos la semana en lo que tiene que ver con la cotización del euro? Sí, con mucho gusto vamos a la información desde el locutorio de Donay. Jorge, saludos para ti. Comenzamos, vamos a la cotización Colombia 4.398 el peso colombiano. Paraguay 7.819 Paraguay, 7.819 está el guaraní en Paraguay. Bolivia 7.76 está el boliviano y 1.1246 el dólar en Bolivia. Nos vamos con Ecuador, 1.1176 el dólar en Ecuador. Honduras, 27.43 el lempiras en Honduras. Guatemala, 8.60 la moneda del quetzal, 8.60. Nicaragua, 1.1165 el dólar en Nicaragua. Nos vamos con la República Dominicana, 61.57 el peso dominicano. Terminamos con Venezuela, el Bolívar 4.75 está el Bolívar en Venezuela. Les recuerdo el teléfono del locutorio Adonai, 632-414-558, 632-414-558, y estamos en la calle Vives Lier número 9, calle Vives Lier número 9. Aquí con mucho gusto lo atendemos. También les informo que pagamos pues a través de Western Union, de Reenvía. Si les envían dinero, le pagamos aquí en el locutorio de Donay. También tenemos todas las empresas para que ustedes puedan enviar su dinero a sus familiares. Bueno, Jorge, esta es la cotización del euro en el día de hoy. Yo mediante estaremos nuevamente el lunes a esta misma hora. Gracias, Julio. Feliz fin de semana. Bueno, igual. Saludos. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a Latino Deportes. Empezamos la actualidad deportiva con la Europa League, donde ya tenemos los clasificados para los cuartos de final y tenemos a un total de 3 equipos españoles. Cabe destacar la actuación de el Barcelona, que goleó a domicilio al Nápoles. Sí, ¿ha vuelto el Barcelona? Ese es el interrogante, pero lo cierto es que el Barça dio una exhibición de buen fútbol. Luce recuperado. ¿Se llevará el Barça el título de la Europa League? Desde luego, es el favorito y además tiene la obligación para enmendar la temporada. Empezamos, mi estimado Adolfo Jiménez del Río, entonces con la crónica de la jornada de Europa League, donde recordemos, teníamos cuatro equipos españoles, uno se ha quedado, tres han pasado los cuartos de final y hoy estarán precisamente en el sorteo. El tema de la guerra en Ucrania sigue preocupando, y no solamente en Ucrania, también la implicación de Rusia, pueda que la sede de la final de la Champions sea modificada, sea cambiada debido al conflicto bélico en la región. Pero empecemos, Adolfo, entonces, dando cuenta de la jornada de Europa League. Con el del Fútbol Club Barcelona, que goleó de manera inmisericordia al Nápoles 2-4 y ya está en los octavos de final. Goles de Jordi Alba en el minuto 8, Frenkie de Jong en el minuto 13, Gerard Piqué en el minuto 45 y Aubameyang en el minuto 59 por el Barcelona. Y por el Nápoles, Lorenzo Insigne en el minuto 23 y Mateo Politano en el minuto 87. Y no le alcanzó porque el resultado global quedó a favor del Barcelona 3-5 y ya está en los octavos de final. Otro equipo español que ha clasificado es el Sevilla en un durísimo encuentro ante el Dinamo de Zagreb. Un Dinamo de Zagreb que venció al Sevilla 1-0 con gol de Mislav Orsic en el minuto 65, pero que no le alcanzó para el resultado global de 2-3 a favor del Sevilla. El Betis, durísimo partido vimos del Betis. Un Betis que inclusive tuvo la opción de perder este partido, ya que no podía salir del empate, que terminó 0-0. Pero el resultado global, que ya tenía a su favor, le favoreció para estar en los octavos de final. 3-2. Un equipo español que sí ha quedado por fuera de esta competición es la Real Sociedad, que cayó goleado ante el Leipzig 1-3 en su casa, en Anoeta. Por parte de la Real, Martín Zubimendi en el minuto 65 se hizo el gol de su equipo. Y por parte del Leipzig, Willy Orbán, minuto 39. Andrés Silva, minuto 59. Emil Forsberger en el minuto 89. Y ya está el Leipzig en los octavos de final. Pero otro equipo que mostró jerarquía fue el Atalanta, que nuevamente venció al Olympiacos 0-3, con goleada incluida y con un resultado global de 1-5. Gol de Atalanta por parte de Joaquín Makele en el minuto 40 y Ruslan Malinovsky en el minuto 66 y 69. Y el Lazio, que empató con el Oporto 2-2. Un Oporto que está en los octavos de final, ya que el resultado global le favorece 3-4. Y el Braga, que ya está en los penaltis, llevándose la opción de estar en estos octavos de final. Pero la sorpresa de esta jornada la ha dado el Dortmund, que no pudo con el Rangers y queda por fuera de esta competición. El Dortmund de Haaland, 6-4, resultado global a favor del Rangers. Y hoy, a mediodía, se realizará el sorteo de estos octavos de final. ¿A quién le tocará? El Barça, el Betis y el Sevilla. Esta será la incógnita a resolver a mediodía en el sorteo. Gracias, Adolfo. Escuchemos al técnico del Barcelona, Xavi Hernández, valorando el triunfo de su equipo 2-4 ante el Nápoles. Well, I'm really happy because we play really well. We dominate the game. We create many chances. We play much better than the opponent, even at home. But today, in a very difficult. Bueno, las valoraciones, desde luego, el técnico contento, feliz por todo lo que mostró. Salió a aplaudir precisamente al público, el público que le acompañó, el equipo que siempre, el público que siempre ha creído en el equipo. En fin, bien por el Barça. que repito, está llamado a ser gran protagonista de esta Europa League. Vamos ahora con la Liga. Adolfo, tenemos la fecha número 26. Pero no contentos, Jorge, de haber visto un excelente fútbol en la Champions, en la Europa League, queremos y nos preparamos para la Liga Española, que arranca precisamente en el día de hoy, en su jornada 26, a las 9 de la noche, aquí en el Ciudad de Valencia, donde el Levante, que ha levantado cabeza, recibe al Elche. ¿Podrá el Levante seguir manteniendo ese ritmo y salir del descenso? Esa es la gran incógnita que el Levante quizás esta noche querrá demostrar. El Mallorca, mañana sábado a las 2 de la tarde, recibe al Valencia Club de Fútbol. Un Valencia Club de Fútbol que ya está complicándose la situación y debe ante su afición demostrar que sí puede seguir adelante. El Getafe recibe al Alavés, 4 y 15 de la tarde. A las 6 y 30, el Rayo Vallecano de Radamel Falcao recibe al Real Madrid. Tremendo partidazo en la comunidad madrileña, más exactamente en la Ciudad de Madrid. Tremendo partido también para el Real Madrid, porque tendrá que seguir manteniendo su liderato. Un liderato que ha estado en la cuerda floja frente al Sevilla. Un Sevilla que también tendrá complicada la situación después de las bajas que ha tenido de los partidos de Europa League. El Atlético Madrid a las 9 de la noche mañana sábado recibe al Celta de Vigo. El Villarreal el domingo al Español a las 2 de la tarde. El Sevilla recibe al Betis en el gran derbi sevillano. Tremendo partidazo esperamos ver de dos equipos que han salido muy gastados de esta Europa League en el día de ayer. 4 y 15 de la tarde el domingo. La Real Sociedad, que ha quedado por fuera en la Europa League, recibe a los Osasuna a las 6 y 30 y tendrá que reivindicarse ante su afición. Y el mismo domingo cierra la jornada dominical el Fútbol Club Barcelona recibiendo al durísimo Athletic de Bilbao. Una prueba de fuego para demostrar las buenas condiciones que ha demostrado en la Europa League el Fútbol Club Barcelona. Y cierra la jornada 26 el lunes el Granada recibiendo al Cádiz a las 9 de la noche. Por lo pronto, la tabla de clasificación general de esta liga se encuentra de la siguiente manera. Primero el Real Madrid con 57 puntos, seguido del Sevilla con 51, tercero el Betis, 46, cuarto el Fútbol Club Barcelona con 42 puntos, los mismos que el Atlético de Madrid en la quinta posición, sexto el Villarreal con 39 puntos. El Valencia Club de Fútbol se encuentra desgonzado en la posición 12 con solo 30 puntos. Bueno, pues sigue Levante por abajo, sigue siendo el golista, aunque se le ve algo de reacción. Para cerrar el capítulo del fútbol, bueno, tenemos Copa Libertadores de América. Adolfo, vamos rápidamente entonces con este apartado. Y un poco trasnochados, Jorge, de haber visto el partido que cerraba la segunda jornada de la segunda ronda de la Copa Libertadores de América entre el Olimpia de Paraguay y el Nacional, el Atlético Nacional de Colombia. Un partido que terminó a favor del Olimpia 3-1. Y eso que el Nacional hizo todo lo posible de lograr sacar un buen resultado. Los goles de Olimpia por parte de Silva en el minuto 7 y por parte de Cardoso en el minuto 81 y 92. Es cierto que el Atlético Nacional empató el partido con gol de Barrera en el minuto 46, pero no le fue suficiente porque en el segundo tiempo Olimpia de Paraguay entró con todo y remató el partido. Un Olimpia de Paraguay que está demostrando excelentes condiciones para esta Copa Libertadores de América. Nota patrocinada por la Finca Rodríguez, carnicería y charcutería en el Mercado Central de Valencia. Nuestra calidad marca la diferencia. Entrada en diagonal a la catedral. Copa Libertadores de América. Y para cerrar ya definitivamente el capítulo del fútbol, vamos a escuchar el análisis que nos ha enviado el postpartido Napoli-Barça, Jesús David Jiménez. Buenas, Jorge, y a los oyentes del Café Mañanero. Hoy hablaremos de lo que fue el partido de vuelta de los 16avos de Europa League. que enfrentó al Barça y al Napoli, que como comenté, si el Barça lo ganaba, iba a coger una alta moral para la temporada. Y así fue, el equipo dirigido por Xavi empezó mordido durante los primeros 15 minutos. También aprovechó los fallos en defensa del rival, que le costaron el 2-0 a los 15 minutos. Y el Napoli, más allá del penalti, el segundo gol y un par de ocasiones, poco atemorizó la portería dirigida por Ter Stegen. Y si hay que destacar de manera individual, se podría destacar a Frenkie de Jong, que ha hecho un partido espectacular. No solo por el golazo, sino que ha estado muy activo en todo el partido. A Aubameyang, que sigue en su racha después de un gran hat-trick ante el Valencia. Hoy ha vuelto a marcar un auténtico golazo. Y también a Adama Traoré, que a pesar de no marcar, a pesar de no haberse estrenado aún con el conjunto culé, aporta mucho, tanto como asistencias como de desborde. Y ya mañana el Barça espera a su rival en los octavos de final, que será el sorteo a las 12:45. Bueno, pues seguiremos atentos a la programación y dentro de poco. Adolfo, vamos rápidamente con el cartel de lujo que tiene la París-Niza. Y desde esta semana, Jorge, ya todo está preparado para la edición 80 de la París-Niza. Y es que se disputará entre el 6 y el 13 de marzo próximo. Y ya se ha confirmado un cartel de lujo que encabeza nada menos que el esloveno Primož Roglič, que compartirá filas en el Jumbo Visma con Boban Aert. Y el colombiano Nairo Quintana, del Arkea Samsic, reciente triunfador en el Tour de Provenza y en los Alpes Marítimos. Latino Deportes, con el sabor de Restaurante Yacaré. Recuerden, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, ideal para visitar durante el fin de semana y estas fechas especiales como el Día de la Mujer. Restaurante Yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador en un solo lugar, con un comedor amplio con capacidad para 140 personas, comedor privado, terraza, Restaurante Yacaré. Seguimos. Adolfo, vamos cerrando ya entonces con el nuevo número uno del tenis mundial. Y el tenis mundial, Jorge, ya tiene un nuevo número uno del mundo y se llama Daniel Medvedev, el ruso. Y es que Novak Djokovic lo perdió en el día de ayer al caer ante el checo Jiří Veselý 4-6, 6-7 en el ATP de Dubái. Y ya demostró que Novak Djokovic necesita jugar más partidos para recuperar su forma. Y es que la perdió al no haber participado en el Open de Australia. Y ahora cerramos, Adolfo, con el Tour de los Emiratos Árabes. En el día de ayer, Jorge, el belga Jasper Philipsen volvió a ser el ganador de la etapa en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos. Pero Tadej Pogačar se mantiene de líder, muy firme y siguiéndole los pasos al belga para que no se le aleje en la tabla de clasificación, o mejor dicho, para que no se le acerque. Y es que Tadej Pogačar está muy fuerte y con intenciones de llevarse este Tour de los Emiratos Árabes Unidos. Y de esta forma llegamos a la parte final en el día de hoy. El próximo lunes, más Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Ransel Lavata, Ana Luisa Cardona, Nicky Cuervo y este servidor Jorge Rivera. Agradecemos la atención prestada durante toda la semana. Feliz fin de semana, precisamente. Se quedan con la programación de Latinos. A continuación, Rubí con M de Mujer. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Viernes 4 de marzo, vamos a reír a carcajadas porque llega por primera vez a Europa el Ring del Humor. Lucho Torres versus Don Jediondo.